viaje en el tiempo. Si pudiera encontrar algo como el DeLorean, cambiaría muchas cosas que fueron vejatorias. Viajaría justo al día en que vi la luz por primera vez. Evitaría que pasara lo que pasó en mi casa en mi niñez. Me iría a la época de la Santa Inquisición. Les diría que Dios tan solo está en su imaginación. Les preguntaría por qué asesinan a los que reniegan. Les diría que vosotros sois los malos aunque se defiendan. Viajaría y volaría fugaz como un ave. Llegaría a Alemania cuando Hitler su discurso acabe. Con un puñal le rajaría toda la garganta. Lo metería junto a Josef Mengele en una fosa putrefacta. Cambiaría todo lo malo que ha ocurrido en la historia. Me veo los años 20 apoyando la ley seca. Les diría que han hecho bien y que sos una victoria, para así evitar que más gente enloquezca. Como me gustaría volver siempre a esa discoteca, cuando me pusieron mi primera raya en una tarjeta. La rechazaría y seguiría con alegría hacia la pista, pensando que mis inseguridades no se quitan con la química. Un viaje en el tiempo, como desearía hacerlo. Tendría la felicidad que no encontré en este infierno. Sería mi victoria y no la del mal que nos asola. Les diría a los malos que su vida es una trola. Un viaje en el tiempo, como desearía hacerlo. Tendría la felicidad que no encontré en este infierno. Sería mi victoria y no la del mal que nos asola. Les diría a los malos que su vida es una trola. Si pudiera volver a las veces que me enamoré, les diría a esas chicas lo que siento y que me valoren. No quedarme callado ocultando lo que me transmiten. Hacerles ver que soy digno y que de amor ellas griten. Si pudiera viajar a la época de la esclavitud, liberaría a todos los esclavos de la servidumbre. Les llenaría de energía y cargados de actitud, y que eso ya la adopten siempre por costumbre. Y si lograra llegar a poner el pie en la luna, pensaría que feliz soy y estoy lleno de fortuna. Estar lejos de las injusticias y en las estrellas, con el traje puesto y allí dejar mis huellas. Y si llegara ese bar en el que conocí a esos camellos, les diría que les hablaré, pero la droga para ellos. Que quiero ser sano y no estropearme mi cabeza, evitar estar en psiquiatría encerrado por la fuerza. Y si pudiera viajar a todas esas peleas, las evitaría con palabras, no me dejaría llevar. Les diría que hablemos, que son estúpidas tus ideas, y si no, nos pegamos para nuestros problemas subsanar. Un viaje en el tiempo, como desearía hacerlo. Tendría la felicidad que no encontré en este infierno. Sería mi victoria y no la del mal que nos asola. Les diría a los malos que su vida es una trola. Un viaje en el tiempo, como desearía hacerlo. Tendría la felicidad que no encontré en este infierno. Sería mi victoria y no la del mal que nos asola. Les diría a los malos que su vida es una trola.